motherfuckers. Aquí está el MC Ardilla, el MC Dos Cantos Vocales, el MC Bastardo, el MC Sucre, DJ Monster Rap, Guaraira Records. Tú es así, directo aquí de casa, 2009, pa' que te la tripees, men. Ya, ya, ya. Toma mi nota lirical, por y comenta que quieren pique conmigo. Porque si te caigo tan mal, cuando aparezco, habla y quieres mi amigo. A la final, usted es el que queda mal, como un hipócrita te mata la envidia. Y la violencia, ¿de dónde la vas a sacar? No tienes nada. Si es la vida lirical, no necesitas comercial. Soy talento onda, sueno bestial, te mato en freestyle. Hey, yo soy la paña al star. Yeah, yeah, yeah. Mejor alternativa, después de tanto tiempo que te chocas con el viento, los coñazos de la vida te van dando crecimiento. Escucho lo que dicen y lo que me comentan, a veces la vida nos paga con cosas violentas. Se incrementa todo el día los factores de violencia, lo que le dice al romance que vaya perdiendo esencia. No es tanta la elegancia ni tampoco la excelencia, prefiero la igualdad antes que las diferencias. En un mundo plástico que es polifacético, el ser humano se ha vuelto cada día más patético. Te puede sonar didáctico, pero para mí es muy práctico hacer hip hop revolución con ritmo lunático. Raperos que hacen cuatro rimas y se creen lo más fantástico, si sabes que esto es para músico, o esto no es para fanático. Con mi bolígrafo te escribo un párrafo y todos cuando me ven lo que hacen es sufrir de pánico. Soy el mismo Simón Bolívar que liberó a Venezuela. Yo soy la misma chimpa de fuego que prende candela. Yo tengo mérito, y sin ser médico, paguen los créditos y en un pretérito. ¿Tú crees que podrás contra mí? No. ¿Tú crees que tú podrás hacer algo así? No. Somos como coca pura, somos literatura. Y ustedes que no están a nuestra altura, no. ¿Tú crees que podrás contra mí? No. ¿Tú crees que tú podrás hacer algo así? No. Somos como coca pura, somos literatura. Y ustedes que no están a nuestra altura, no. Somos como la coca pura. No, no, no. Usted no la aguanta. De usted no aguanta pela. De hip hop. De Venezuela. De motherfucking in escena. Si usted no ha disparado ni un 31 de diciembre, entonces a su gente no le caiga mojo. Y no te pongas a firmar de delincuente. Cuando por tu cara yo le he dado bofetón. Si usted no ha disparado ni un 31 de diciembre, entonces a su gente no le caiga mojo. Y no te pongas a firmar de delincuente. Cuando por tu cara yo te he dado bofetón. Podrás contra mí, no. ¿Tú crees que tú podrás hacer algo así? No. Somos como coca pura, somos líderes.